editoriales chicas, independientes, muy marcadas, que me parece que está buenísimo. Pero por otro lado veo un riesgo de que me parece que también quizás edita demasiado, o a veces también en el gesto indie hay cierta cosa desprolija, o lo que yo decía de hacer necesidad virtud, a veces es hacer de ciertas desprolijidades un rasgo que no sé si hasta qué punto es premeditado o no, o bueno, es una forma de justificar cierta indolencia a veces, o cierta ligereza para sacar. Y también me parece que en Capital sí hay como, bueno, está súper efervescente la cosa, pero a veces redunda en cierta endogamia, ¿no? Como siempre son ciertos nombres propios que están, o esta cosa de tener un amigo que me parece que está buenísimo, pero... Si hasta ahí llega la cosa, como... Claro. Sí, yo siempre digo que para mí el desafío del independiente entre una página y la otra, que esté bien diseñado... Animarse más. ¿Cómo arman su catálogo? ¿Cómo armamos? ¿Cómo llegan los libros? Yo acá tengo, bueno, hablan de las distintas colecciones que tienen. ¿Cómo armaron eso? Dijeron, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Cómo llegaron? ¿Fueron llegando los libros a ustedes? Bueno, nosotros tenemos 5 colecciones que no responden, digamos, al criterio de género tradicional, digamos. No tenemos poesía, cuento, ensayo, crónica. Sino más bien sería como una idea más curatorial o de agrupación de textos según sus... Una afinidad, una sensibilidad o una idea del arte, si se quiere, afín. Es lo que siempre decimos, ¿no? Que si uno piensa en Fabián Casas y Sor Juana Inés de la Cruz, los dos uno podrían estar en el mismo anaquel de literatura. Y esas colecciones son Áurea, que es justamente para los autores que o los textos que proponen una idea de arte acabada, cerrada, de completud, de equilibrio y de armonía. Esa sería esa colección. Mientras que, por ejemplo... Ahí dice, cuando logra dar en el blanco, la palabra es un lujo, ¿no? Artista sí, de Zona Áurea. Está bueno. El sueño de la razón, que por el contrario, digamos, son más para textos que sostienen la idea del desborde, la idea de lo incompleto, la idea de lo monstruoso, la idea del regodeo oscuro. Ahí va el sueño de la razón. Caligramas son para textos que ponen especial énfasis en el significante, en lo formal, en apuestas retóricas arriesgadas y demás. El parque escondido para textos, digamos, donde sobresalga especialmente la voz, ¿no? Cuando un registro muy, muy llamativo, muy usos géneros. Y volviendo a tu pregunta, es tanto, digamos, proyectos que nos llegan a través de la página como propuestas o ideas que tenemos que queremos sacar hace mucho y que las vamos publicando de a poco. Ustedes publican dentro de estos 5 esquemas. Hay narrativa y poesía. Digo, Mapamundi comparte poesía con narrativa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Y la idea es que de a poco adentrarnos un poco más en no ficción también. Crónica, sí. Crónica, ensayo, no ficción también, sí. Sí, todos los escritores de ensayo y no ficción que estén escuchando pueden meterse en la página y mandar, ¿no? Sí, crónicas también, que es un género que a mí me gusta muchísimo. No, estaba viendo que... Acá trajiste un librito que estuve hojeando bastante interesante, que es una antología de poesía argentina contemporánea. Una antología de poesía argentina contemporánea que se vas a conocer. Y un poemita. Bueno, y tiene, como decías vos, poemas. Algunos son inéditos, uh-huh. Otros nos los cedieron los sellos por los que habían salido y de gente que recién empezaba a escribir y otros que ya tienen un recorrido. Era un poema que es uno de mis preferidos. Se llama Sin llaves y a oscuras y es de Fabián Casas. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito 2 o 3 poemas que me gustaban. Podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. ¿No más? ¿Ay? Sí. otro poema que me gusta muchísimo, que es de Mariano Blatt. Me tengo que ir, me están esperando, te quiero mucho, pienso en vos todo el día cuando caminamos por el pueblo a las 7 de la tarde, pienso en vos, y pienso en vos a la mañana cuando me despierto o mientras almorzamos milanesas con ensalada, mojo el pan, y ahí también pienso en vos, pero ahora me tengo que ir, están afuera sentados en la escalerita del ciber esperando porque todavía tenemos que ir a hacer algunas compras para la noche como cerveza y otras cosas. Ellos, por ejemplo, necesitan llevarse cigarrillos, porque después allá no hay nada cerca, imagínate. Ayer pasó una moto muy rápido por la calle de tierra de al lado de la quinta y se levantó muchísimo polvo. Aproveché la confusión para pensar en vos. Cuando nadie me veía, también me tomé un helado de agua pensando en vos. Y nos persiguieron unas abejas. Tuvimos que seguir con amigas. Señor Massa presenta su cuarto CD, Kaizen, lo nuevo de Señor Massa. Rock and roll, blues, funk, soul, con mistura latina. Sorprendete con Kaizen, la nueva producción de Señor Massa.